Morena, si no me quieres, déjame vivir mi vida, que yo me busco otro amor y todo lo tuyo se olvida. Y que fue quererme. Y me vas a querer. Y fue quererme. Y me vas a querer. Si es que pensaste otra cosa, te diré que no me importa. Lo que hago es buscarme otra de las voces que me tocan. Y fue pa' quererme. Si me vas a querer. Y fue pa' quererme. Si me vas a querer. Ver que ha cambiado conmigo, por eso es que te lo digo. Si quieres seguir, seguimos, o si no, me da lo mismo. Y que fue quererme. Si me vas a querer. Y fue quererme. Si me vas a querer. Si acaso siento dolores mientras consigo otra chica, porque el guayabo de amores con otro nuevo se quita. Y que fue quererme. Si me vas a querer. Y fue quererme. Si me vas a querer. Déjame vivir mi vida, que yo me busco otro amor y todo lo tuyo se olvida. Que fue pa'